es el morrongo del cuicao. Miau de tejao, miau de tejao, es el morrongo del cuicao. Estoy sola y perdida, oh destino fatal, por ser tan camorrista todo acabará mal. Vivamos en mi eterno, no sufras gata mía, que tengo mis contactos en la gendarmería. Miau de tejao, miau de tejao, es un morrongo de cuidao. Miau de tejao, miau de tejao, es un morrongo de cuidao. Tranquila está la calle, pero por poco tiempo. Si este niño flaquea, conmigo se ha de ver. Cantemos todos juntos mientras haya cordilla, y sepa el respetable que hubo aquí no la viña. Miau de tejao, es un morrongo de cuidao. Miau de tejao, es un morrongo de cuidao. Miau de tejao, es un morrongo de cuidao. Miau de tejao, es un morrongo de cuidao.